Internet Producciones presenta La voz de la conciencia. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Sí, qué paz. Invita a pensar, ¿no? No. No, no, no, no, no. No vine acá a que me reflexiones todo. Vine a relajarme, a estar solo. Sí, claro. Solo con tu conciencia. No. Solo con nadie. Vos estás acá porque no sé cómo extirparte. Ah, tu falta de gratitud es casi tan impresionante como tu falta de higiene. Estoy acampando. ¿Cómo crees que me bañé? Además, no tengo nada que agradecerte. Ah, ¿nada? No, nada de nada. Lo único que haces es que me mande cagadas, mínimo una vez por semana. ¿Vos sabés quién te hace racionalizar y superar tus miedos? Papito. Buah. ¿Eh? ¿Sabés quién te da la cordura necesaria para vivir en sociedad? Papito. Cualquiera. Ah, bueno. Entonces no me necesitas. Me voy entonces, ¿eh? Dale, por favor, ah, yo no te detengo. Me voy entonces. A ver, te quedas solo, ¿en serio? Andate. Ojo, ¿eh? No te vaya a dar miedito la oscuridad. ¿Pero qué me...? Bueno, gracias, gracias. Anda, anda, anda, anda. Bueno, está bien. Chau, chau. No lo puedo creer. Oh, finalmente, qué paz enorme. Qué silencio. Ay, qué silencio. Qué inmensidad del espacio vacío, oscuro, abismal, profundo, insondable, como las fauces de la locura, lleno de nada, lleno de todo lo desconocido, infinito y hostil. No, no, no, no es nada, no es nada. Es un búho, un pajarito de las tinieblas. Ay, no, es seguro un perrito de la pradera. Y su estertor hambriento apuñalando esta oscuridad helada en este vacío donde no soy nadie. El viento. No, una brisita. Sí, brisita primaveral. Los elementos de la naturaleza. Naturaleza cruel. Máquina implacable. Y ahora este silencio. Sin dioses ni esperanza. Cerrando ceces, ciñéndose en mi finitud mortal. ¡Ay, ay! ¡Ay, me hiperventilo! ¡Me hiperventilo! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Casi me muero del susto! ¿Cómo? ¿Tenías miedo sin mí? No, ningún miedo. Ah, ¿no te daba miedo la oscuridad? Para nada. Ah, mira, ¿no te recordó las fauces de la locura? ¿Me estabas escuchando? Pero claro que te estabas... No me fui, tontito, no te iba a dejar solo. Ay, gracias. No peleemos más con Ciencias. Ah, bueno, no te prometo nada, pero ya estoy acá. Ya estoy acá. Te quiero y te hago un corazón con mis dedos. Bueno, tampoco te pongas en puto, ¿eh? Bueno, vamos a dormir tranquilos, que cuando tenés mente racional, no hay nada que temer. ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé. ¿Qué fue Dios? No sé, no sé, no sé. ¿Era un ruido? Sí. ¿Y si fue el cuco? El cuco no existe. ¿Y cómo sabés? No sé. ¡Ay! ¡Otro crujido! ¡Ay, vámonos! Sí, vámonos. Vamos al pueblo, nos quedamos en un hostel. Sí. Y de paso me ducho. Sí, por Dios, que parece que estés pudriendo. Sí, ya está. Tengo la mochila, listo. Vamos. Llegamos en media hora. Sí, mejor. Si igual no sé por qué vinimos, es un lugar tan incómodo. Sí. Ni que fuera tan lindo, ¿no? Además las alergias que tenés. Al final, ¿para qué me sirvió la mente racional? Para justificarte cuando ya pasó todo. Ah, es buena. Sí, los razonables y los cagones... De lejos no se distinguen. Ah, mira. Infernet.